Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Alice Betolo. Capítulo 34. Cadenas. Hola, hola a todas las sirenas y a todos los piratas que van escuchando estos viajes mentales y emocionales de la mariposa. Viajes que muy pronto van a ser reales. Cuando tomaré ese avión, por fin, para regresar a México, a mi querido y amado país de adopción. Ahora que los mexicanos nacemos donde da la gana, así es. Pasé mucho tiempo nadando en este lado del mundo, ahogándome al principio y despacio, despacio luchando contra las olas de esta sociedad corrupta, asesina y pintada de negro. Así fue que la logré a nadar. Porque sí, yo sé nadar. Cuando vivo entre esta gente de Italia, a veces me olvido lo que soy. Y me olvido de todos estos años de viajes en solitaria. Y me olvido de lo que me enseñaron. En este último mes me gustó seguir de nómada con zapatos y mochila. Me fui en la Roma Ciudad Eterna. Guidé a los gatos de la amiga Yael. Me dejaron por algunos días una casa cerca del mar de Roma. Conocí gente nueva e interesante. Me trataron como una reina. Me bañé en la noche cerca de las cuevas de la villa romana del emperador Nerón. Viví tantas cosas bonitas, como el festejo de mi cumpleaños, haciendo la radio pirata en una cervecería en donde ya nos volvimos familias. Tantas cosas que me llenaron para poder regresar en mi ciudad de nacimiento acá, en el gran reino, que es la casa. Bueno, sí, cumplí años y son 50 vueltas al sol que me tocan en esta encarnación que me dieron para vivir. Así fue que cuando regresé acá en la casa, vino a visitarme un amigo de Chile que conocí para allá, en el paraíso. Él es un hombre sabio, que dejó todo en su país, carro, trabajo y refrigerador, para ir a conocer el mundo, cortando cadenas sin miedo al éxito. Desde que regresé, fueron días de fiesta con los rebeldes de la montaña, estas amigas poderosas que aquí me rodean y me regalan siempre cariño. Fueron días en donde tuve que enfrentar también al patriarca. Me di cuenta que él sigue poniéndome cadenas. Él sigue mirando su mismo ego sin entender quién soy, poniéndome en la casilla de hija, mujer sumisa. Aunque eso no lo entiendo. En mi vida, y por eso también lo agradezco mucho y cada día, fue el patriarca que me enseñó a vivir libre, sin necesitar a un hombre a mi lado para hacer cualquier cosa. Cuenta la historia que estaba yo en la casa de los ancestros, allá donde hay los bosques mágicos. Llegó el patriarca con su tripulación de viejos amigos para hacer un gran banquete. Había comida en abundancia, había espacio para todos, pero no para mí. Este día pude sentir el rechazo. Pude vivir esta horrible sensación de no ser aceptada a la mesa común. Así que comimos con mi amigo chileno, escondiditos en la cocina y nos desaparecimos por un rato. Esto hecho me hizo pensar, y mucho. Yo no puedo cambiar el patriarca. Yo no puedo ser la niña bonita que vive en la manera normal como a él le gustaría. Fueron largos los diálogos filosóficos en la banqueta de la vida con este amigo, enfrentando el dolor del rechazo, de haber sido siempre una niña invisible para los padres. Bueno, ya tengo 50. Ya llegó el tiempo de cortar estas cadenas. ¿Y cómo hacerlo? Todavía no lo sé muy bien. Hay que quitarme de encima el respeto cariñoso que le tengo al patriarca. Este lazo que me transforma en la mujer sumisa cuando pienso que que lo estoy haciendo para que él sea feliz. Pero después lo miro y solo son cadenas. Yo a mi padre lo amo, claro. Es mi padre. Pero ya basta con los abusos psicológicos, los chantajes emocionales que tienen el poder de tenerme atada con cadenas. Reconocer los lazos enfermos y tóxicos y estos vínculos enfermizos en nuestra familia se traduce en un paso adelante hacia nuestra libertad. Y también, como hablamos con el sabio amigo chileno, una buena terapia psicológica y profesional ayuda a sanar. Así, voy empezando esta nueva vuelta al sol con un nuevo poder, cortar cadenas. Y a voy trabajando, voy arreglando los problemas y las dudas de mi niña interior. La abrazo a esta niña, la amo y dejo que la amen. Porque sí, se merece amor esta pobre niñita. ¿Y ustedes? ¿Y están haciendo las cuentas de cuántas cadenas lo tienen atado a sus vínculos emocionales? Bueno, para acabar este audio de la mariposa viajera y pirata, quiero mandar un saludo cariñoso a Charlie, el caballero de otros tiempos, porque pronto nos vamos a ver, nos vamos a disfrutar la vida. Y también un saludo al pirata que sigue perdido como siempre artista malabarista en el mundo. Y para todos ustedes que van oyendo los viajes de la mariposa pirata en las olas poderosas de la Huatulqueña Radio, un abrazo y hasta la próxima. Hola, hola, hermana. Discúlpame, te dejé recolgada. Uy, es que me asunte. Pasan, ya sabes, muchas cosas. Muchas. La verdad que muy bien, muy tranquila. Conociendo más gente, está tranquilo, es temporada baja, pero pues yo hay gente que no conocía de la que vive aquí, así que conociendo ahí, topando más gente. Ay, sí, uf, tantas cosas, ya te contaré, tantas cosas. Bueno, deseo que estés muy bien, hermana. Te amo con todo mi corazón y ahí contame cómo vas. Java mange java paridame ame tu nakama din man puridai java mange java paridame ame tu nakama din man puridai good time.